Bueno, y estamos en esta conversación acá, hablando en una sola lengua nosotros, pero hay muchas realidades que se están reflejando y decían que encontraban, bueno, Octavio dice que se encuentra loco de la vida porque por la forma de comunicarse, ¿no? Y hay muchas influencias, pero nos enteramos en la pausa que no hay, la carrera de veterinario no existe en el País Vasco, ¿es así nomás? Sí, no existe, entonces tienes que ir fuera siempre. ¿Y por qué es? No se sabe. Todavía nadie se ha animado a, no sé, a hacerla. ¿Será como dice Gloria, que son todos los bichos sanos? Una cosa así. Bichos sanos y porfiados los vascos. Bueno, pero dentro de lo que ustedes seguramente además ya han viajado, han estado en otros lados, ¿qué es lo que encuentran para destacar de acá, ¿no? Conociendo a la gente aquí, conociendo el paisaje, sin hacer, no tienen la obligación de decir nada ni se sientan forzados a decir nada. Realmente el interés es cómo encontrar lo común que tenemos todos, ¿no? En esta época que se habla tanto de la globalización y de la comunicación global, no sé qué, y pareciera que estamos más separados que nunca con respecto a las experiencias, nos vemos más de afuera, cada vez más de afuera. ¿Qué encuentran ustedes que nos junte? Yo, bueno, yo llevo poco tiempo aquí, he llegado hace 5 días, pero donde vivo hay muchos, además muchas uruguayas, casualmente. ¿Ah, sí? En Toulouse tengo 4 amigas uruguayas de nuestra edad, es como para un país que no es muy grande, que haya 4 personas en la misma ciudad, así, es muy... Uruguayas, sí, mirá vos. Hay muchas. ¿Y cuánto? ¿Te acordás de los nombres de ellas? Por las Cecilia, Matilde, Virginia y Valentina. Y luego un chico que se llama Santiago. Y Santiago, ¿no te extraña que algún familiar de ellos esté escuchando? Sí. Ahora llama, ahora. Ellos viven en Toulouse, así que nada, son una de Melo, otra de Colonia, Montevideo. Me falla una que me da mucha pena, Virginia, pero no sé, que sé que no es de la ciudad. Y él es de... creo que Montevideo, ¿no? Montevideo o Carrasco, también Montevideo. No estoy muy seguro. Ah. Sí, pues, bueno, Carrasco en Montevideo. Sí, pero eso del barrio Carrasco. Sí, el barrio Carrasco, sí, creo. Mira vos. Más que me acuerdo. Sí, es muy curioso. Están todos allá, bueno, bien, trabajando, estudiando y... ¿Y qué encuentran en común? Ellos. Ustedes. A mí me resulta... Yo cuando he estado allá... vivo en Francia, están los franceses, me caen muy bien, todo bien, pero es que no sé, me siento cierta familiaridad con los latinoamericanos, en especial, bueno, la casualidad de que son casi todos uruguayos en mi alrededor, o argentinos también. Sí. Y luego venir aquí, no sé, me siento un poco como en casa, dentro de que llevo poco tiempo, o sea, soy consciente de ello. Mira qué bueno. Pero no sé, no, me siento bien. ¿Y encuentran que el tema vasco se comprende en estos lares? ¿Ustedes? Sí. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Sí, como que hay bastante apoyo y sí, en cuanto dices que eres vasca, sí. Yo creo hay que conocimiento. Sí, hay mucho conocimiento. Sí. Porque hay mucho vasco también aquí. Hay mucho vasco. Una barbaridad, eso me ha impresionado mucho. No, sabía, pero no sabía que era para tanto. Sí, sí. Y en Argentina igual, también. Sí, yo he notado mucha diferencia de vivir en Argentina y, o sea, de pasar de Argentina a Uruguay. Ah, estuve viendo en Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, perdón. Muy bien, Charlotte. No tiene nada que ver. ¿Qué diferencias encontraste? Uf, el ritmo, la gente. O sea, ha sido como un cambio de a bien. ¿Así? A mí, personalmente, no sé. O sea, que mucha otra gente puede estar a gusto allí, ¿no? Pero. Claro. Yo en Montevideo ha sido como, buah, tranquilidad. No sé, todo como que sale fácil. Más armonía, chiquito, claro, sí. Más chiquito, más controlable. Más, claro, sí. Claro. Bueno, ¿y ustedes también qué encuentran? ¿Qué cosas, qué elementos encuentran que nos juntan, digamos, a todos, ¿no? Por encima de que el país donde nacimos. Además, en el caso de ustedes, que seguramente pasa mucho con los jóvenes de los países de ustedes, que nacen en un lugar, pero viven en otro, sí, ciudad o país, sí, ¿no? ¿Qué hay por ahí? Sí, no sé, no hay tantas diferencias, así como yo en Argentina también siempre me preguntaban y qué te parecen los argentinos, bastante parecido, un poco sí, hay diferencias, pero no tanto, como un poco en con relación a Francia, sí, que las relaciones son un poco más fácil, la gente un poco más abierta acá, claro. O en Argentina, de lo que yo conozco de Argentina, pero... Eso, como que no hay mucha diferencia. Como que... No, igual en como lo humano, yo en en Montevideo en esto, ¿no? O sea, como que la gente como que se da mucho... Sí, sí. No sé, yo noto... Abierta, sí, como una sintonía con los vascos, no sé por qué, o sea, como... No sé, yo bueno. Me encuentro que, como dices tú, también como en casa, un poco, no sé. Está bueno saber raro, cómo nos ven. Sí. Y los vascos, como... Porque está bueno que vengan los jóvenes también. Aquí hay mucho vasco veterano, digamos, pero que estén viniendo jóvenes es muy interesante también, ¿no? Sí, nos refrescan un poquito y nos acercan la realidad, ¿no? De, claro, de eso ya, sí. Claro, claro que sí. Y bueno, y vos, Gloria, estás como de... Las recibís, los recibís, sí. Los acompañás. Sí, sí. Claro, porque con Ayane, bueno, tenemos el primo de ella, es amigo y ha estado acá en la radio también, de Gaby. Y bueno, y entonces cuando vino acá y eso ya teníamos un nexo en común y ella me llamó y estuvimos ahí. Claro. Pero sí, no, nos gusta recibir, ya te digo, como que nos refrescan y nos traen un poquito de Euskal Herria para acá, ¿no? Sí, para Uruguay, sí, cada sí, vez que sí. Viene alguno de ellos. Sí. Que hay mucha cosa por conocer. Yo estaba escuchando a través del programa de ustedes, que vamos a decirlo, el programa de ustedes está los sábados, empieza 12:30, ¿no? 12:30 a 13 horas, sí. A 13 horas. Y que tiene información, digamos, de la tradicional política y todo lo demás, pero tiene información cultural. Sí. Sí. Importante, en el sentido de que realmente trae cosas que muy fundamentadas y trae canciones y trae... Sí, justamente ahora como el próximo fin de semana son las elecciones municipales en lo que es la Euskal Herria, que está dentro del Estado español, y además son las elecciones al Parlamento de Navarra, ¿no? Que también es digamos la cuna de todo lo que es Euskal Herria. Dejamos un poquito el espacio dedicado, en media hora no tenemos mucho, pero el espacio dedicado al tema cultural, estos últimos programas los dejamos un poquito en suspenso, claro. Porque hay mucha información para dar, y más porque hay muchísimas listas ilegalizadas, partidos ilegalizados, y es más, el Parlamento de Navarra, la izquierda vasca, no tiene representación porque le anularon la lista. Sí. Entonces, un partido de más de 70 años, que fue, la lista fue anulada y eso, se vuelve a revivir un poco, se está viviendo un poco el fascismo de impuesto por Franco, ¿no? Sí. Entonces, hay canciones, por ejemplo, pasamos el tema del apoyo a Records, ¿no? No somos nada. ¿Eh? Eso tiene una actualidad impresionante y lo hemos pasado en programas en Online Euskal Herria, pero creo que es claro. Una cosa que está latente ahí hoy en día, sí, también sí. En Euskal Herria. En esto de la prohibición de la lista, todas las formas que han encontrado de presentarse de otra, sí. Bueno, les prohíben esta, nos presentamos de esta otra, sí. Y todas se las prohíben, todas. Incluso ya han dicho directamente todo lo que sea que tenga un tufito, ya sí. Lo vamos a prohibir por las dudas. Sí, Cándido Pumpido además dijo que con estas últimas ilegalizaciones, Cándido Pumpido es el fiscal general del Estado español, se les fue un poco la mano, pero como coló ante los jueces, estaban contentos, ¿no? O sea, claro. Como que fuimos en contra de la democracia, pero o sea, los jueces lo admitieron, o sea que está todo bien. O sea, como que es un poco demasiado fuerte, ¿no? Sí, sí. Exactamente, es así. Por eso lo seguimos siempre a través del sí. Programa de los sábados, porque además de repente llega mucha información, pero ustedes la como que la traducen, no digo por la lengua, digo la traducen por el contenido, sí. Por las cosas que están trayendo. Bueno, acá están mandándonos mensajes. ¿Sabían que los vascos introdujeron las ovejas en Uruguay? Dice Alberto del Prado. Esto para la veterinaria, además, ¿no? Sí. Los vascos introdujeron las ovejas en Uruguay. ¿Sabías eso? No, no tenía ni idea. Mirá. Bueno, a ver la veterinaria. Y quiere saber cómo se llama ese grito que pasan en el programa de los vascos y que pasamos ahora cuando entraban ustedes. Es un irrinchi. El irrinchi es una forma de comunicarse entre las montañas, ¿no? Es un llamado a estar alerta, a la lucha, claro, ¿no? Entonces, claro, sí. Bueno, como defensa del pueblo, el pueblo vasco siempre fue un pueblo muy unido y muy muy difícil de el invasor le ha costado mucho, ¿no? Claro. Hoy por hoy ahí está el invasor, pero pero también le cuesta. Exactamente. Nosotros conocemos mucho más lo que se vive desde el Estado español, ¿no? Con respecto a los vascos, pero en Francia, ¿cómo? Vos no sos vasca, no. Pero ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se ve el tema de los vascos en Francia? Uy, no sé, un gran tema, ¿no? No es tan conflictivo en la presentación pública como aparece en España. Uno no, escucha del Estado español y está siempre entre las primeras noticias, no, pero en Francia no. Del lado francés, por ejemplo, sí, sí, los vascos franceses se presentan como franceses, como que sí. no se presentan, la mayoría no. La gran mayoría de los vascos sí, franceses bueno, se presentan como franceses. Hay unos, mayoría, sí, bueno, vale. Claro. Sí, siempre, claro. Pero la mayoría sí, como no. No. No, que es muy distinto, va, que Francia también, como no hay, en Francia hay unas reivindicaciones regionales, pero ajá. Mucho más chiquita, como, y no, así sí. Que... yo no, me acuerdo acá distinto. Nosotros cuando empezaron a venir los vascos a la radio hace muchos años ya a esta altura, y nosotros decíamos vasco francés, vasco español, y nos explicaron, nos enseñaron que era vasco, no importa si era de Francia o de España, pero eran no, vascos. Pero yo quiero decir que en Toulouse, por ejemplo, he encontrado bastante. O sea, vasco, sí, vasco francés, bueno, sobre todo vasco los últimos años que también se consideran vascos y... los últimos años sí, con el altermundialismo un poco la se desarrollaron más eso, un poco movimientos más de reivindicación cultural y claro. Sí, claro. Incluso eso en Toulouse mismo, que no está dentro del país vasco francés, se enseña vasco. O sea, al lado de casa había un en la casa catalana enseñaban también vasco. Sí. Además, en la casa catalana occitano, vasco los últimos años sí, sí. Creo que hay un tema que es fundamental, que ha sido la dictadura que se vivió en el Estado español, la dictadura de Franco, que eso, y el francés siempre con la República, con eso ha sido como más llevado los nacionalismos, porque también están los corsos, los bretones, esos que son movimientos nacionalistas muy fuertes. Y en el caso de los vascos de Iparralde, como decimos nosotros, los del lado norte, que son los que están bajo dominio del Estado francés, yo creo que hay un factor fundamental, es que Iparralde, o sea, los territorios vascos dentro del Estado francés, están medio despoblados, porque durante siglos, ¿no?, la tradición era que en la casa, en el caserío, se quedaba el hijo mayor. El resto de los hijos debía emigrar. Entonces emigraban a otras regiones de Francia, y acá particularmente, en Argentina, en Uruguay, pero sobre todo en Uruguay y en Chile, hay muchísimo descendiente de vasco de Iparralde. Porque ese vasco que se tenía que ir a otras tierras, en aquellas épocas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, buscaba estas tierras para... Vasco de Iparralde. Iparralde, sí. Uh-huh. Es el vasco... Del lado norte para nosotros. Claro. Del lado sur de Francia es los territorios vascos. Sí. Mira, sí, estaremos aprendiendo siempre. Bueno, se van a quedar un tiempito más. Capaz que otra visita antes de irse nos hacen, ¿no? Sí, no estaría mal. No estaría mal. Les agradecemos mucho por haber venido a los cuatro. Les deseamos lo mejor acá. Que los traten bien. Se los van a encontrar. Atrás de los bichos va a andar una, en los asentamientos la otra y en el paseo el otro. Yo por ahora cerca de la Rambla. Cerca de la Rambla, muy bien. Un poquito el mar. Bueno, gracias por haber venido, Gloria, Ollane, Charlotte y Octavio. Y gracias, a Gloria especialmente, que los trajo. No, muchas gracias a ti, gracias. Ángeles, siempre por recibirnos, y a la gente de la radio también. Muy bien. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro.